La hora. Buenas tardes y bienvenidos a La Hora. Son las 5, las 4 en Canarias. En el día de hoy, la política está ocupando gran parte de las noticias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que no se pueden aplicar confinamientos domiciliarios durante el estado de alarma vigente, como algunas comunidades como Cataluña o Castilla-León se lo estaban planteando. Sus palabras han sido las siguientes. El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. No va a ser necesario llegar ahí. Si seguimos las medidas que van adoptando las comunidades autónomas, doblegaremos la curva y la mantendremos baja. A pesar del mensaje lanzado, según informa el diario ABC, el gobierno ya está preparando un borrador para un nuevo estado de alarma que permita confinar a los ciudadanos. El medio apunta que las siguientes 2 semanas serán claves para ver la evolución de la pandemia y si es necesario aplicar nuevas medidas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado en una entrevista con El País sobre los nuevos presupuestos que ha presentado esta semana en el Congreso. Según Montero, los principales objetivos de las nuevas cuentas son proteger a las personas ante esta difícil situación y facilitar la integración de los jóvenes en el mercado laboral. Los nuevos presupuestos sustituirán a los establecidos por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2018, que se han prorrogado hasta en 3 ocasiones. Y a continuación, internacional. A 2 días de las elecciones de Estados Unidos, el 1 de noviembre, se realizó un sondeo actualizado desde El País. La encuesta muestra a Joe Biden como favorito, con un 85% de los votos frente al 15% de Trump. Según afirma el analista electoral Adrián Ceraya, el cambio será brusco. Que gane quien gane, la otra parte va a generar conflictos, ya sea de forma organizada o por lo menos esos conflictos van a surgir de forma espontánea, pero está claro que no va a ser una transición pacífica como las que Estados Unidos ha conocido en los últimos años. Por tanto, a lo mejor Donald Trump pierde la presidencia, pero muchos de sus votantes seguirán ahí. En Getafe, el Ayuntamiento y APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, ayudan a mujeres víctimas de explotación sexual, trata y prostitutas. La intención es prestarles apoyo psicológico, jurídico y social, y fomentar el empleo. La directora de APRAMP, Rocío Mora, ha expresado su opinión. Me parece estupendísimo que encima se coordinen en las concejalías y apoyen un proyecto que es de atención a la prostitución, a mujeres que son víctimas de trata y a mujeres que son explotadas sexualmente. Desde la Concejalía de Igualdad de Getafe han señalado que el convenio supone una oportunidad para que las mujeres abusadas escapen de las redes y lleven una vida segura. Continuamos con Sociedad. Este fin de semana se ha provocado una ola de violencia en varias ciudades españolas, protagonizada por negacionistas. En Madrid, el escenario fue la Gran Vía, donde comenzaron a quemar contenedores y formar barricadas. En Cataluña también realizaron protestas, en las noches del viernes y del sábado, en la Plaza de San Jaume. Estas no fueron las únicas, también en Málaga, Logroño, Vitoria, Valencia, Santander y Burgos. En total, ha habido más de 50 detenidos en todo el país. Un hombre fue detenido en Majadahonda, Madrid, tras dar 5 hachazos a su madre de 80 años. El marido de la víctima avisó a la policía y al llegar se encontraron a la mujer en el suelo bañada en sangre y al hijo con una actitud muy violenta, llegando incluso a atacar a los agentes. Trasladaron al detenido a la unidad de psiquiatría y se le imputó un delito de homicidio. Y seguimos con cultura. Los escritores, editores y libreros más importantes de Francia han publicado un manifiesto protestando por el cierre de las librerías. El escrito se dirige al presidente francés, Emmanuel Macron, por el decreto implantado en el segundo confinamiento nacional. El gobierno estableció que solo podrían abrir los comercios de primera necesidad, excluyendo a las librerías. Los escritores han afirmado que el libro es un bien necesario en cualquier momento y circunstancia. Además, la medida ha provocado reacciones en cadena en la cultura literaria francesa, porque las grandes superficies pueden abrir y las librerías están obligadas a cerrar. El actor escocés Sean Connery ha fallecido esta noche a los 90 años. Murió mientras dormía en su casa de las Bahamas, donde estaba con su familia de vacaciones. Llevaba un tiempo enfermo, según declaró su hijo. El intérprete fue el primero en representar a James Bond, en un total de 7 películas en 20 años. Su prolífica carrera como actor abarcó 72 películas en 6 décadas, dejando frases míticas en la historia del cine. My name is Connery, Sean Connery. Bond, James Bond. ¿Por qué lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás? Perdonadme. Soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos, espadero mayor de Su Majestad Imperial el Rey Carlos I de España, y estoy a tu servicio. Sus premios incluían un Oscar, 2 premios BAFTA y 3 Globos de Oro. Connery se retiró de la gran pantalla en 2003. Tenemos una noticia de última hora. Un terremoto de magnitud 6,6 ha agitado las costas del mar Egeo y provocado la subida de sus aguas. Por el momento hay 800 heridos y la cifra de víctimas asciende a 26, 24 de ellas en Turquía y 2 en la isla griega de Samos. Mientras, continúan las labores de rescate bajo los escombros en la ciudad turca de Smirna. Según el servicio de emergencias turco, siguen produciéndose temblores en la zona. Y en deporte, el jugador portugués Cristiano Ronaldo ha dado negativo este viernes en una nueva PCR y estará disponible para el partido de la Juventus contra el Spezia de este domingo. Ronaldo, que dio positivo el 13 de octubre cuando se encontraba disputando la Liga de Naciones, se ha mantenido 19 días aislado en su casa entrenando en solitario, por lo que es posible que pueda disputar algunos minutos en el partido de este domingo. El Real Madrid venció al Huesca en el Estadio Alfredo Di Stéfano en la jornada 8 de la Liga Española este sábado. La victoria coloca al Real Madrid líder con 16 puntos de 21. Uno de los futbolistas más destacados del encuentro, Fede Valverde, hizo las siguientes declaraciones. Siempre con una victoria uno empieza a trabajar más positivo. Como te digo, bueno, se disfruta hoy la victoria, pero ya estamos pensando en entre semana que tenemos otro partido importante. El triunfo le servirá de bálsamo para mañana en el encuentro de Champions ante el Inter de Milán. Recordemos que el conjunto blanco va último en su grupo y necesita 3 victorias y un empate para garantizar el pase a octavos de final. En ciclismo, el francés David Godot se ha llevado la victoria en la etapa 11 de la Vuelta a España, tras superar a su compañero de fuga Marc Soler en el puerto de la Farrapona. La victoria se decidió en los metros finales, cuando Godot lanzó un ataque que un fatigado Soler no pudo responder, cruzando la línea de meta 4 segundos después. Los favoritos llegaron a poco más de un minuto, sin apenas diferencias entre ellos, por lo que Roglic mantiene el maillot rojo. Y con esto finalizamos el boletín informativo de hoy. Que pasen buena tarde.